Bueno, ya me he presentado, pero para recordarle, yo soy director del Comité de la Región. Ingresé al comité el año 91-92, cuando la democracia retornó al país. Y en nuestra ciudad específicamente, y en todo el territorio de la provincia de Valdivia, esta situación nos tenía muy esperanzados de poder cambiar las reglas del juego que nos permitiera a nosotros transformarnos en región, o sea, dividir la región de los lagos. Y bueno, esta historia comenzó de defensa por esta división regional el mismo día y quizá un poco antes de que se iniciara el proceso de regionalización en Chile, el 11 de julio, no hace mucho que se cumplió el aniversario, de 1974, que comienza el funcionamiento de la regionalización. Empezaron en 4 o 5 regiones y definitivamente el año 76 comenzó en Valdivia el 1 de enero. Y a raíz de esto, la ciudadanía inmediatamente le hizo ver a la autoridad de que esta regionalización iba a ser un fracaso y que nosotros no podíamos quedar insertos en una región tan grande, y que además Valdivia entraba a perder el estatus que tenía. Había una suerte de regionalización en esos años que se manejaba administrativamente y que comprendía a Valdivia como centro, además que el estatus de ser capital provincial era lo máximo en ese momento. Y bueno, se organizaron las instituciones que habían en esos tiempos. Habían muchas organizaciones de trabajadores, gremiales, culturales, muchas en Valdivia, muchas organizaciones culturales en distintos ámbitos, tanto en las letras como en las plásticas. Y bueno, todo esto partió como un sentimiento casi visceral, porque nos dolía mucho la guata lo que estaba pasando. Y quizá un poco también la lucha fue mal empezada, porque se apeló a la voluntad de las personas, a la voluntad de las autoridades de la época, y bueno, eran militares. Entonces, al crearse este movimiento ciudadano, sus dirigentes, personas connotadas de Valdivia, delante comentábamos en la mesa, algunos ya lo conocieron, a un Víctor Kunzman, hoy es fallecido, descendiente de los colonos alemanes, industrial, una persona muy bondadosa y muy arraigada en su tierra, en Valdivia. Él puso todo su esfuerzo en esto. Fue tanto que las autoridades de la época amenazaron a los dirigentes de la época con la relegación si seguía con este cuento. Y bueno, este descontento siguió creciendo porque a Valdivia se le intentó desmantelar de todo su patrimonio institucional, ya sea por la universidad que se querían traer en la casa central a Puerto Montt, los afanes territoriales de la provincia de Osorno, de que Río Bueno y La Unión pasaran a formar parte de la provincia de Osorno. Afortunadamente hay valdivianos por todas partes, y incluso dentro en ese tiempo de los militares que nos daban, yo todavía no actuaba en esto, yo tenía 22, 23 años, y daban los avisos de lo que estaba por ocurrir. Así que nosotros adelantábamos las huestes para defender lo que podría venirnos encima. Y así fuimos poco a poco aplacando esto. Y finalmente el objetivo era convencer al señor Pinochet de que esta había que dividir la región. Y él se convenció de eso. Entonces dijo, ya lo voy a dividir. Y llegó el momento en que él iba a hacer el anuncio por televisión y por todos los medios de comunicación de que se dividía la región, a pesar de la oposición del señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que era este su territorio porque era la única intendencia que tenía en el país. Y al momento, minutos antes, o no sé cuánto rato antes, pero muy poco antes de hacer el anuncio del general Pinochet, su asesor jurídico le dice: general, la constitución dice esto y no se puede decir. Lo que nosotros nos demostró que el señor Pinochet no había leído la constitución. Bueno, hubieron hartas tentativas, pero en vista que no se pudo, nos tiraron la aspirina y nos construyeron el puente cruces, que día va niebla, se faltó el camino, ganamos un poquito por ese lado, en contra de los planificadores de Puerto Montt, que decían que no era económicamente rentable hacer ese camino. Sin embargo, se abrió y uno o dos meses después pudieron comprobar, de acuerdo a la estadística que ya había llegado, que era el segundo camino de mayor tránsito después de Puerto Montt-Palma, en toda la región. Y bueno, así fueron sucediendo cosas hasta que llega el momento de la vuelta a la democracia y nosotros pensamos que ese era el momento en que íbamos a lograrlo. Y se forma el Comité de Provincia de Valdivia Nueva Región, con el solo objetivo de hacer de la provincia de Valdivia una nueva región. A pesar de que las múltiples reuniones que teníamos a diario prácticamente, siempre la conversación por la nueva región era de una región nueva. O sea, nosotros siempre estábamos conversando, nuestro tema de conversación era cómo hacer una nueva región buena, que si yo, con todos nuestros sueños, que se vayan cumpliendo. Sin embargo, la primera tentativa que se hizo en el Congreso, que la hizo el senador Gabriel Valdés, que se iba a hacer una votación en el Senado, a viva voz, finalmente se hizo en secreto, porque se hizo un acuerdo ahí entre los partidos políticos para no aceptar la división regional. Y además, ahí nos enteramos de que primero había que hacer la reforma constitucional, cosa que nosotros no habíamos. Y fue más o menos el momento en que yo entré al comité y entramos otras personas a colaborar en esto, y ahí nos decidimos que teníamos que estudiar este tema desde el punto de vista técnico y de esa forma ir presentando nuestros argumentos para convencer a los políticos de nuestras aspiraciones. A él mismo lo convencimos. Después vino el presidente Frei y logramos en el gobierno del presidente Frei, que gracias a don Gabriel Valdés, que hay que reconocérselo, consiguió que el PNUD pusiera los técnicos y también se consiguió el dinero para pagar este estudio, que fue el estudio que permitió, parece que se me saltó un... Ahí está. Voy a volver un poquito para contarles lo de la constitución, donde estaba corcheteado, decíamos nosotros, el tema de la regionalización. El artículo 45 decía que el país se divide en 13 regiones. Así que el guarismo ya nos estaba echando el proyecto abajo. Y en el artículo 99 permitía al Ejecutivo crear provincias y comunas y no regiones, así que había que agregarle regiones. Y a eso nos abocamos. Y esto tenía que ser iniciativa del Ejecutivo. Y en el gobierno de Frei, como les decía anteriormente, se hace este estudio, Políticas Públicas y Conflictos Regionales, en el cual queda claramente establecido de que la provincia de Valdivia era una región real. Y da todo un marco teórico con respecto a eso. Sin embargo, bueno, además que deja también muy en claro la persistencia del movimiento social valdiviano para conseguir esto. A través del tiempo la bandera nunca fue arreada. Hasta que llegó el presidente Lagos, con el cual fue con el que tuvimos mayor cantidad de encuentros, conversaciones. Yo recuerdo haber estado 9 veces con él, 7 de las cuales estuvo con el comité, y yo 2 veces por ahí bajo acuerdo me conseguía donde llegaba, él llevaba papeles, documentos, qué sé yo, para que nos apoyara. Y finalmente, aparte de que él tenía un cierto acercamiento hacia Valdivia, porque su primera esposa era valdiviana, y había estado en una gran empresa también administrando la gerencia, estuvo en la gerencia de una empresa, Inmar, que era la que fabricaba carros de ferrocarril y algunas embarcaciones. Por lo tanto, tenía una cercanía y una cosa interior que lo llevaba, y además le gustaba mucho Valdivia. Y de hecho terminó su campaña y la cerró en Valdivia prometiendo que iba a sacar la nueva región. Y en una de esas tantas conversaciones que tuve, me dijo: yo lo que voy a hacer es hacer un nuevo estudio, porque yo necesito tener técnicamente un estudio que me permita a mí decir, esta es la base, con estos fundamentos vamos a dividir la región. Porque el otro del PNUD, como le dije, es un marco teórico, filosófico, hablaba de del potencial de su gente, en fin, no era suficiente. Y se me encargó al Instituto de Geografía en Pontificia Universidad Católica. Y este estudio fue finalmente el que los técnicos se respaldaron para la creación de la nueva región. Los problemas que tuvimos en el proceso, primero fue convencer a la clase política. Las indicaciones propuestas en el Senado del proyecto que había llevado el Ejecutivo, y finalmente la inclusión de la provincia de Osorno a la nueva región. Centramos nuestra pelea en eso. Siempre se nos dijo que iba a haber en este tema de cambiar la constitución, y mantener el firme rechazo del sector de la derecha, de la oposición, por cuanto era una constitución de ellos y no iban a permitir que así nomás se cambiaran las cosas. Sin embargo, fue la que más facilitó las cosas, porque el caso de la Comisión de Gobierno Interior era presidida por un senador de la oposición, y él sí escuchó y fue con la comisión a Valdivia, y tuvo una reunión de toda la ciudadanía en la sala provincia de Valdivia, la municipalidad, y cada uno expuso técnicamente y muy ordenadamente nuestro argumento, lo que no había ocurrido nosotros. Sin embargo, uno de los males que sufrimos en Valdivia, que no lo hemos podido subsanar, es que seguimos con los senadores designados. Entonces eso, ellos venían con sus ideas de Santiago, como ocurre con los proyectos que hacen allá, los traen para acá, como la Costanera y el Villarreal. Y se les ocurrió que había que hacer indicaciones para hacer una región nueva, como nosotros queríamos. Y además incluir a la provincia de Osorno, porque la íbamos a crear una región más potente. No hubo caso, no quisieron entender. Nosotros lo único que queríamos era sacar como sea la división regional sin hacer indicaciones ni nada, porque para que se pusieran de acuerdo era muy difícil. Ejemplo, una de las indicaciones era elegir un consejero regional. Ustedes saben que todavía está ahí dormitando en el Congreso. Y esperamos que salga pronto, ojalá en las próximas elecciones podamos elegir consejero regional. Y por supuesto que también lo del intendente también es una cosa que está ahí dando vueltas, que hay que elegir. Bueno, en el tema de la inclusión de la provincia de Osorno, todo esto iba retardando la votación para dividir la región. El senador, los dos senadores, uno de ustedes ya los conocen, el señor Frey y el señor Alamar, hoy día los dos están en campaña. Y ellos se pusieron de acuerdo, o al menos yo digo que el senador de la Mansa agachó lo que dijo el señor Frey en el sentido de hacer más potente la región, incluyendo a la provincia de Osorno. Sin embargo, se hizo una consulta y ahí estaban las soluciones. En el caso de la provincia de Osorno, una consulta, se logró que se rechazaran las indicaciones y convencer al Senado a lo inadecuado de introducir las indicaciones que también la Comisión de Gobierno Interior entendió que nosotros lo que necesitábamos era tener la región, no importaba que hubiese sido con la legalidad vigente, como se hizo y como se está haciendo, y nosotros quedamos a la espera de que los senadores siguieran con el tema de las indicaciones y que ahora las pudiéramos estar desarrollando. Pero ya en el caso, por ejemplo, de la elección de los consejeros regionales, eso está por el momento descansando. Ahora esta consulta que se hizo, no son ejemplos, esto no va a ser vinculante, no importa, qué sé yo, pero fue tal el rechazo de la provincia, en el caso se hizo en la comuna de Osorno, pero fue tal el rechazo que hubo que, sin ser vinculante, creo que el Senado fue la última gota que fortaleció nuestra posición de no estar con Osorno. Nosotros no queríamos con Osorno por varias razones, aparte de las cosas sentimentales, de la tradicional rivalidad deportiva, en el estudio de la Universidad Católica señala una cosa bien importante y que la hemos estado conversando en la mesa. Al igual que la ley de divorcio, para los que estén pensando en eso, lo van a entender a ti. En el caso de la separación, la división regional, no pueden quedar algunas de las partes menoscabadas. Y yo personalmente hice un estudio completo y hice la demostración en la Comisión de Gobierno Interior de que al dejar a la provincia de Osorno con la provincia de Valdivia, la región residual iba a quedar menoscabada en su parte económica, en una parte, la parte económica, porque la tendencia en su economía iba a ser monoeconómica. Es decir, su fortalecimiento, su fuerza económica iba a estar hacia la acuicultura. Entonces yo manifesté de que, si bien es cierto, era un fuerte potencial de desarrollo en ese minuto, podía, en un tiempo quizás no muy lejano, ser víctima de alguna infección o de algún problema de mercado, e incluso que era sabido que las grandes organizaciones, tanto en Inglaterra como en Noruega, en torno al tema, en Irlanda, en torno al tema del salmón, era que acá había un fuerte competidor. Entonces ellos estaban trabajando precisamente para de alguna manera cortarle este proceso de desarrollo tan fuerte que traía la salmonicultura. Bueno, ustedes ya saben lo que está pasando hoy día y así ha ocurrido. Bueno, ¿y por qué también menoscababa? Porque la gran parte de la riqueza ganadera, agrícola, por estar más o menos, era lo que apoyaría la economía de la región residual. Por lo tanto, nosotros teníamos todos los otros y necesitábamos tener a Osorno y no queríamos ser más potentes por incluir a Osorno. Y la parte negativa de incluir a Osorno era que se nos sumaba uno de los territorios más pobres del país, que es San Juan de la Paz. O sea, iba a incrementar la pobreza que ya teníamos producto de la regionalización. Eso era básicamente, y creo que así lo entendieron, porque de hecho triunfamos, pero con atraso. Porque eso también lo significó que se nos acercó el 30 de octubre. Ustedes saben que el 30 de octubre se cierra el tema de las inversiones del FNEO. Y había que hacer traspasos de plata de una región a la nueva. Y por supuesto que se enredaron hartas monedas y perdimos un buen pedazo, pero al final salimos con la nuestra y logramos salir adelante. Y ese retraso también nos ha producido todavía un retraso residual que lo estamos sufriendo hoy día con las inversiones, con el tema de la planificación, de cómo desarrollar los proyectos, incluso hasta cómo formularlo. O sea, la formulación de proyectos es un tema grave en este minuto en la región nuestra por la poca capacidad. O sea, hay buenos técnicos, pero son pocos. Y por otro lado, los municipios, que son muy pobres, tampoco tienen la capacidad de poder tener gente capaz de formular el proyecto de forma rápida y que lleguen antes de la fecha que exige la ley. Bueno, ¿y qué pasó con el comité? Cuando terminó el proceso salimos victoriosos, llegaron los políticos, repartieron medallas entre ellos. Incluso en la última almuerzo que tuvimos en el comedor de la Cámara de Diputados, estaba el alcalde, estaban de todos los partidos, eso era lo bonito, que era transversal, ahí no había distintos partidos, todos estaban en la misma. ¿El alcalde que está ahora o la anterior? El alcalde que está ahora, a ver. Entonces el mismo alcalde me dice, y chico, te quedaste sin pega ahora, como dice. No sé, pues le dije, a lo mejor se me abrió el abanico. Porque puedo ser concejal, puedo ser alcalde, puedo ser diputado, le dije, puedo ser senador. No sé, pues le dije, tengo algo hecho como para ganarme un par de horas. Bueno, chiste, para allá. Y la verdad es que la pregunta esa fue cada vez tomando más peso porque nosotros empezamos a tomar en cuenta para nada. Entonces todo se empezó a hacer rápidamente, claro, de acuerdo a la legalidad y toda la cosa, pero nos molestó mucho que después de una transversalidad tan marcada y que nos fuimos ejemplo y todos nos sacaban ejemplo de la transversalidad que había, un día aparece en el diario cómo se van a repartir los cargos de acuerdo por partido, así con los colores y toda la cuestión. Y habían profesionales nuestros que estaban en el comité y estaban con la pega flojeando, creen que le preguntaron a llamarles, oye, ¿te podría hacer cargo de esto? Jamás. Bueno, llegó poquito antes, en noviembre del 2006, estaba ya a punto de salir de la nueva región, y desde la agenda local 21 me llegó la invitación al presidente, me invitaron a una reunión. Y aparece, florece justo en ese minuto lo que nosotros necesitábamos, lo que siempre habíamos conversado al interior y que no lo sabíamos que no lo podíamos realizar, y que era el contenido. Nosotros ya estábamos listos con el contenido, ¿y qué hacemos con el contenido? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y empieza toda una suerte de participación ciudadana, así hicimos un primer foro en enero del siguiente, 2007, y esta cuestión fue tomando cuerpo, y afortunadamente alguien dijo, fíjense que los bandidos que están haciendo. Y en eso, justamente en ese foro teníamos un montón de personajes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y que ellos fueron a ver cómo lo estábamos haciendo, porque ellos querían implementar desde Puerto Montt esta participación ciudadana en Valdivia. Imagínense, pues ya estaba a punto de, ya estaba pensando que Puerto Montt no iba a hacer una participación ciudadana. Y ahora tenían hasta los funcionarios del equipo hecho que tenían a mandar. Y llegan allá y se encuentran con más de 200 personas, con mesas de taller, todos trabajando. Al poco tiempo después viene la presidenta a firmar la famosa división regional, con ella viene la subsecretaria, nos conseguimos con Claudio una entrevista, la jefa de gabinete, pero 20 minutos más, tuvimos una hora y media. Le contamos todo. Bueno, y dijo, no, a nosotros lo único que nos cabe, y tengo que reconocerlo, es que ustedes van a 140 por hora y van 4 francos más adelante. Así que tenemos que hacer lo que hacen ustedes. Pero ¿qué hacemos ahora? Ustedes están pidiendo, Claudia le dice que tenemos que hacer una línea base regional, tenemos que hacer un trabajo de levantamiento de insumos para poder establecer la estrategia a corto, medio y largo plazo. Entonces nos dice, bueno, ¿y cómo hacemos para que no se le vaya la gente por fuera y no tengan problemas? ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos? Bueno, nosotros, por el Comité de Nueva Región. Ya. A los 6-8 meses teníamos la plata y estaba el equipo trabajando, y gracias a eso, hoy día podemos tener un paso muy adelantado con respecto al proceso que estamos llevando a cabo, que es el Nueva Región como va. La línea de base regional, tenemos toda la información que necesitamos. Hemos tenido una recepción tremenda de la ciudadanía porque nosotros hemos devuelto esa información. Cuando llegamos a las reuniones con los concejales, nos llegamos cada uno, si ustedes necesitan hacer este nuevo proyecto o una cosa, si quieren información, aquí está. Costó mucho. Llegó un poco tarde la ley de transparencia y de entrega de información, porque si hubiese sido antes, a lo mejor habríamos sido más ágiles en toda esta confección. Pero afortunadamente ya lo tenemos. Y el Comité de Provincia de Valdivia nuevamente ha tomado un poco el protagonismo, y en suerte, y me ha tocado a mí hacerlo, trato de llegar lo máximo a la gente, tocarle el corazón y demostrarle con nuestro trabajo que podemos hacer cosas. que no es lejano poder hacer reformas que nos permitan incidir en las políticas públicas que realicen las autoridades, que tenemos que hacerlo con el mismo esfuerzo y con la misma transversalidad que lo hicimos para conseguirlo después de 30 años del territorio, y también hacerle entender que estos procesos sociales tienen su tiempo. Es probable que este proceso que estemos llevando a cabo, que técnicamente está con recursos para 2 años y que esperamos que sean 2 años más para continuar con la provincia del Ranco, y que tengamos dentro de 7, 8, 10 años quizás, así como en Bogotá hoy día, o como están avanzando Ushuaia y otras ciudades de Latinoamérica, podamos siquiera al menos seguir esos tiempos y pensar que nuestros descendientes, nuestros hijos, los que son más viejitos, ya deben tener nietos, y decirle a la gente que los sueños hay que perseguir para que se cumplan. Y si los sueños no se cumplen en uno, que los sueños se cumplen a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Eso nos motiva mucho. Ha habido gente que se me ha acercado y me ha dicho, nunca había escuchado decir las palabras que usted ha dicho y cómo las dice, porque realmente siempre estas invitaciones a participar en estas cosas, uno va, asiste, se va para la casa y después no se sale acá. No sé si... Ahí estamos. Faltan varias cosas que son de identidad. Por ejemplo, no tenemos una bandera regional. Sin embargo, la intendencia ordenó a una empresa publicitaria hacer el escudo de la bandera. Entonces, cuando van a entender que se ponen en el fondo a la bandera, después de llegar, que van a hacerlo una empresa. Porque preguntó el artista local. Son fallas que no están, pero que esperamos que se puedan ir subsanando, y creo que son importantes, aunque parecieron ser un simple problema. ¿Quieres hacer alguna pregunta? ¿Quiénes constituyen el comité? Mira, el comité eran todas personas buenas, digo yo, porque son personas de edad, con mucha trayectoria, profesional, algunos funcionarios públicos, el presidente del comité que fue siempre tuvimos adelante, fue funcionario de impuestos internos, él era tasador y tasó casi toda la provincia de Valdivia en los años 50 para adelante. Así que conocía a todos los vecinos, ¿no? A los vecinos de campos, de parcelas, de todo, y sabía el nombre, apellido, con quién era casado y todo, así que teníamos una mirada fantástica. El superintendente del cuerpo bombero, católico, masón, tenía todo. Miembro del comité constructor de la catedral, que ya se había ocupado en el programa de los años 60, la nueva catedral también es trabajo de él. Bueno, de todos los valdivianos, pero él era el que andaba consiguiendo las platas y tal. Y otra persona que es el actual presidente, él fue presidente por muchos años de la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Valdivia. Tiene una institución muy grande, muy poderosa en Valdivia. Era. Ahora todavía existe, pero ya está más asociada con Socotec y todos los programas que el gobierno entrega, y que esta asociación le permite avanzar más porque tiene mayor cultura con respecto a cómo hay que hacer las cosas. Una cosa importante a propósito de esto es que también se ha conversado, es lo de la delante dijo Eduardo, que nosotros no estudiamos educación cívica. Yo estudié educación cívica, es que ya sabes más o menos la edad que tengo. Yo estudié educación cívica, a mí se me enseñó lo que era el Parlamento, lo que era el Congreso, en fin, entonces eso se me quedó el hecho de que me lo hayan enseñado y que ahora no esté en la enseñanza. Y ya tenemos un plan para, con la educación de la región, ver la forma de meter más la educación cívica en el tamaño escolar básico y medio, y empezar con los niños, los chicos, enseñarles a decirle que tu tierra es la más linda, tu canción es la más bonita, tu bandera es la más bonita, en fin. Esas son las cosas que a uno le van dando arraigo y las puede ir potenciando a través de la vida. Yo tengo la feliz experiencia de que cuando mi hija mayor me dijo que si quería ir a estudiar ingeniería civil, en obras civiles, yo pensé, dije, quiero, bueno, ¿y qué tienes pensado? ¿Que quieres ir a la Santa María, a la Chile o a la Católica? En ese orden, que más o menos la calidad de la carrera. No, papá, me dijo, yo igual que tú, pero estoy a la universidad. Aparte que me emocioné ya con patas y la valla, creo que ese, te fijas, el resultado de un trabajo constante con los niños. Yo les digo a las personas donde estaban los talleres, cuando los despido, vayan a su casa, conversen en la mesa, en la familia, porque la familia se va al vecindario, del vecindario a la comuna, la comuna a la provincia, la provincia a la región, y así nos fortalecemos. Les estoy contando un poco la experiencia de que el día de mañana puedan de alguna manera ir operando todo, porque ojalá lo ideal es tener un mismo idioma, en el fondo. También quizás contarles que cuando empezamos a hacer este trabajo en conjunto que dicen esto, cuando juntamos el año 2006, ahí se generó algo bien potente, yo creo, dentro de lo que también decías de hacer este trabajo, como de juntarse no con los mismos. En Valdivia veníamos la gente vino ambiental conversando entre nosotros, la gente, y cuando nos juntamos un poco, cuando había esta inspiración común de que había esta preocupación de que había mucho esfuerzo invertido en ese momento, como dice Néstor, en el contenedor, pero los ciudadanos estábamos preocupados por, bueno, pero ¿qué vamos a hacer de esta región, digamos, por darle el contenido? Y yo creo que fue súper potente la alianza que se empezó a generar entre el Comité de la Región, ONG, gente del mundo académico, gente del mundo gremial, y al principio la gente miraba con alta reticencia. Y ha sido, yo creo, súper, de hecho se nota ahora con el este nuevo paso que dimos, que es el FOBAM, que somos capaces de convocar, digamos, en el mismo acto cuando hicimos el financiamiento de gente, que por ejemplo nosotros, que venimos más desde el mundo de la ONG o qué sé yo, jamás íbamos a convocar a ciertos que estuvieron ahí en serie, y ellos quizás también, ¿no? Entonces, y eso le da mucha fuerza al proceso ciudadano, que no es un proceso de una élite, sino es un proceso que efectivamente, lo que nosotros sentimos que prácticamente cualquier persona se ve un poquitito reflejada, digamos, en alguna de estas distintas personas o instituciones, incluso generacionalmente son distintos, y que también nos permite como reconocer la riqueza que hay incluso en estos distintos mundos. Y ellos también, de ver toda la fortaleza que tenían en hacer alianzas con entidades más técnicas, para defender muchas cosas que ellos las venían conversando, por ejemplo, pero que no tenían a veces como las herramientas más técnicas al momento de sentarse a la mesa con alguien y plantear estas cosas. Entonces yo creo que esa última etapa ha sido súper rica, digamos. Igual es desafiante, porque lo que decías tú, los lenguajes, una serie de cosas, digamos, cómo hacer las cosas, que uno tiene que empezar a abrir un poquitito la forma en que uno trabaja, plantea y todos los temas, pero es lo que yo creo que le está dando en este momento la gran potencialidad al proceso que estamos llevando a cabo desde el control de seguimiento. Claro, estamos viendo que se puede replicar. Estamos replicando esto de la transversalidad y estamos notando claramente que la clase política, por ejemplo, está muy interesada en lo que estamos haciendo, porque parece que, como dicen los cabros, cachar el tiramiento y por otro lado. Y eso es importante para nosotros, porque nos ganamos un espacio que es de ellos estamos invitados al Congreso en el momento a dar una suerte de informe de lo que estamos haciendo y que ellos se sumen, que se sumen al resto parlamentario, al resto del país. Y esta otra cosa importante, que siempre los políticos nos decían, sobre todo en el caso, ¿qué aporte van a hacer al país? Este es nuestro aporte. Queremos cambiar las cosas, queremos de aquí irradiar ese resto de las regiones, lo que nosotros hacemos, cómo lo hicimos y que los restos lo repitan. Esa es la idea. ¿Ya? Vale. Muchas gracias. Lo digo. Bueno, mientras él apaga la tecnología, volvemos a la generación mía de delegación de la tecnología. ¿Por qué propusimos incluir este espacio aquí para ver un caso, una experiencia en Chile que es posible generar cambios, ¿no? Yo no conozco demasiado la realidad de ustedes, pero estoy convencido que hay muchísimas experiencias equivalentes, con algunas diferencias. Si ustedes lograran presentarlas juntas, darían una imagen de realidad que creo que hoy en día no está. De las pocas que yo conozco, desde el movimiento de los cisnes, lo que ahora conocí de la costanera, van sumando, creo que pueden mostrar una realidad distinta a la que ustedes mismos creen que es. Lograr visualizar el conjunto es muy motivador, pero hay que hacer el esfuerzo de en dos o tres carillas mostrar este tipo de experiencias. Y esto además que desde distintos lugares se pueden hacer cosas y que quizás con historias o motivaciones distintas hay una movilidad ciudadana. Tenemos las preguntas acá que yo quisiera, algunas creo que más o menos hemos avanzado. Mientras terminamos con la tecnología, acá hay una que está relacionada que dice, ¿qué determina que exista apatía y falta de conciencia ciudadana en nuestros territorios? La apatía nos sucede a nosotros como personas o en una comunidad cuando hay de alguna manera una crisis o un problema con los valores sustentados. La sensación de apatía de cuando nos achanchamos, nos quedamos... ¿esto lo podemos apagar? ¿Alguien que sepa de super tecnología complicada? ¿Off nada más? No explota. Yo me alejo. ¿Y lo podemos correr o no? Sí, no se rompe, no explota. Estaba por eso, ¿no? Gracias. Bien, gracias. La apatía está estrechamente relacionada con una crisis o un cuestionamiento de los valores que uno tiene sustentado o que una comunidad tiene sustentado. Muchas veces caemos en el pragmatismo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer una reforma, vamos a hacer tal cosa. Si no estamos continuamente subrayando los valores que tenemos en estas acciones que hacemos ciudadanas, no estamos trabajando por la apatía que decimos que existe. No sé si estoy claro con esto. El hecho de que sucedan acciones puede no modificar la apatía ciudadana o de una comunidad. En la medida que yo señalo que estos valores han dejado de funcionar o de ser prioritarios, como el sentirme sujeto de derecho, que la fuente del poder la tiene el pueblo, la transparencia, etcétera, etcétera, esos son los valores que estamos sustentando, el hacerlo a la luz del día, mirándonos la cara. Muchas acciones que podemos hacer pueden ser fabulosas, pero no van a modificar esa apatía. ¿Está claro? Yo puedo tener cada vez más dinero, ser más rico, más poderoso, pero si no estoy reforzando los valores más esenciales de una ciudadanía, esa apatía no va a cambiar. Y lo que sí puedo estar provocando es un traslado. Antes se lo exigía a los políticos o al parlamento, y ahora lo están haciendo un grupo de ciudadanos, de dirigentes. Pero no quiere decir que va a aumentar la participación de la gente, de la ciudadanía, si esa apatía no desaparece. La apatía, además, es un dejarse vencer, cuando uno baja los brazos. Entonces, tengo que encontrar cuestiones que me permitan volver a levantar los brazos, y eso sucede cuando yo, de alguna manera, observo o vivo el cambio. Se acaba la guerra en el África, está muy lejano a mí. tiene que ser elementos cercanos a mí y que yo de alguna manera vivo ese tipo de cosas. En nuestro sistema, que algo les conté, si yo llamo a la oficina de reclamos ciudadanos de la alcaldía, sé que inmediatamente se pone en funcionamiento una cosa, y si no pasaron a buscar la basura por mi casa, a las 2 o 3 horas yo veo que viene un inspector de la empresa de basura a buscar la basura, es un auto chiquito. Y si cuando yo veo ese tipo de cosas, es cuando me demuestra que hay un cambio, si me involucro o me quejo, o lo que ustedes se les ocurra, ¿no? Es muy difícil provocar cambios solo con la voluntad. Vamos a generar cambio, vamos a disminuir la apatía de una sociedad o lo que sea. Tiene que haber experiencias muy directas, personales, ¿no? Yo no logro que las personas visualicen el impacto del involucramiento, de la tendencia es que baje ese involucramiento. Entonces lo que yo decía, que estaba muy abajo, ¿no? Por ejemplo, en Ushuaia se aumentó, en Argentina todo el mundo que puede evade impuestos. Con este sistema la gente empezó a volver a pagar impuestos públicos, porque veía que sabía a dónde iban los impuestos, veía la obra, sabía que podía reclamar, ese tipo de cosas. Bueno, si no, caemos en el voluntarismo, ¿no? En que la gente va a cambiar y se va a sentir muy involucrada porque yo observo que hay apatía. Creo que hay que armar una estrategia cada vez más creciente, pero partiendo de las realidades más cotidianas de la gente. Para después llegar a discutir la justicia o la distribución o una serie de cosas, por eso insisto tanto en lo local. Si ustedes lograran armar un mapa de todas las experiencias exitosas, creo que también ayudaría muchísimo a decir, bueno, no es imposible, acá se puede hacer cosas. La idea es que siguiéramos con algunos ejemplos que ustedes se puedan inspirar. Los ejemplos que busqué están todos relacionados con cosas que no hubo que generar grandes cambios. Ese fue mi plafón. Partí de ahí para no decir acá esto es imposible. Modificar el sistema electoral en las cuestiones del voto electrónico, por ejemplo, no es cambiar el sistema binominal, por ejemplo, es incluir la tecnología. Además, como bien decía alguien, creo que vos eras, existe en Chile, ¿no? Está desarrollada. Un ejemplo que pensé ponerles, que también es una de las llaves maestras para el involucramiento ciudadano y el monitoreo ciudadano, y además que los políticos cambian violentamente su conducta política cuando sucede lo que les voy a contar, estoy creando del clima, del ambiente. Hay un cambio de la conducta, no de los valores de los políticos, pero hay un cambio violento en la conducta de los políticos cuando lo que les voy a contar se pone en funcionamiento. Los parlamentos, sea el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, los consejos locales, ¿cuál es la norma que los rige? Ustedes tienen en sus ciudades un consejo local de ¿cuál es la norma que los rige? Más bajo. ¿Cómo se manejan diariamente? No, ¿qué reglamento tienen? No. No. Cuando fuimos a las cartas, tuvimos 3, 5 cartas, según el pueblo. Ellos cuando trabajan diariamente, ¿cuál es la norma que los rige diariamente? Hay un reglamento de la ley. Es el reglamento interno o el reglamento orgánico de cada uno de estos parlamentos. Cosa más fácil de modificar que imposible, porque ellos mismos lo pueden modificar. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se llama el consejo? Reglamento municipal. Consejo municipal, ¿no? Ellos tienen un reglamento de funcionamiento o reglamento interno que ellos mismos lo hacen. ¿Eh? ¿Cuántos son? ¿Siete, seis? Y si, pero pongamos que sea siete. ¿Eh? Hagamos negocio, siete. Esos siete pueden modificar esto. Y esto es lo que reglamenta la conducta de ellos. ¿Eh? La ley orgánica, qué sé yo, estableció que son siete, etcétera, etcétera. Acá está cuánto necesitan para sesionar, a qué hora sesionan, en cuántas comisiones se dividen, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí existe algo que es cómo se vota la ordenanza. ¿Eh? Ordenanza. Ordenanza. En este reglamento está. Insisto que es lo más fácil de modificar, si quieren. Nosotros lo que hicimos fue pongamos que esta es la ordenanza, ¿no? Que los comercios abren de tal hora, lo que se les ocurra. Hay otra hoja donde están los fundamentos, ¿no es cierto? Por decirlo de una manera esquemática. Están los fundamentos y está la parte resolutiva. Llega a sesión y se vota, ¿no es cierto? Y se aprueba. No queda registrado quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Lo que nosotros hicimos es obligar que en el texto de la ordenanza aparezca el nombre de los que votaron a favor y de los que votaron en contra. En el texto de la norma aparece el nombre de los que votaron a favor y los que votaron en contra. ¿Qué permite esto? Crear un perfil legislativo de los concejales. ¿Vos votaste a favor o votaste en contra? No me vengas con el cuento de que vos querés tal cosa. A los ciudadanos les permite el control de la conducta legislativa. Yo no estoy interviniendo en la conciencia de los legisladores locales, que voten como quieran, pero quedan para la historia si votaron a favor o votaron en contra. Esto genera un cambio de conducta en los políticos locales. Cuando yo estoy escudado en el anonimato y a medida que pasa el tiempo quedo más escondido de que si voté a favor o en contra, me permite negociar, arreglar, ser incoherente políticamente, prometer realmente cosas que después no voy a cumplir. Con solo modificar el reglamento de funcionamiento, ellos quedan registrados para la historia. Y además, insisto, el ciudadano puede seguir el funcionamiento. ¿Está claro? Entonces, estas son cosas que no hay que modificar la Constitución, ni hay que cambiar lo que se les ocurre. Esto es parte de ustedes reclamaban las preguntas de creatividad y de estrategias para intervenir. Esto a un ciudadano le permite hacer un seguimiento. Usted lo mete en una base de datos con el nombre de los legisladores y van poniendo si votó a favor o en contra de determinadas cosas y el resultado le sale es un perfil de conducta legislativa de esta gente. ¿Eh? A nosotros nos dio muy buen resultado y es barato y sencillo de solucionar. El tema es que hay que convencer a este grupo. Ahora, es un grupo mucho más reducido y es el grupo que ustedes tienen más cerca, ¿no? La otra cuestión que genera muchos cambios es cuando estos debates se hacen en forma pública. Si ustedes logran que en el canal local de televisión, en la radio local o en alguna forma logran que esta propuesta sea presentada en forma pública, esta de modificar, y que cada una de estas personas tenga que decir sí o no y dar explicación, pero la da en público. El componente de hacerlo en público condiciona muchísimo los votos. Yo no sé si tienen experiencia sobre eso. Por mi trabajo yo he estado cerca y una cosa de los políticos, una cosa es lo que dicen en reuniones cerradas y otro lo que dicen cuando uno le pone un micrófono al lado, ¿no? Esto se llama voto nominal. donde queda el nombre y apellido de cada uno de sus votos. En algunos parlamentos, y es probable que ustedes lo tengan como una cuestión optativa, si está optativa, ustedes se fijan que casi nunca a nadie opta por este sistema. Entonces, cuando se transforma en obligatorio, eso mejora muchísimo la calidad. Y esto que yo insisto de que cambia la conducta, no es que cambie el convencimiento, pero cuando empezamos a tener conductas coherentes en determinados temas, empieza la sociedad también a marcarse de una manera distinta. Si todos cruzamos por las esquinas, si nadie tiene un papel en la calle, qué sé yo, aunque sea por temor a que alguien nos castigue, empieza un dinamismo totalmente distinto en la sociedad. Sí. ¿Tiene información respecto a eso? Yo leí un poquito. ¿No tiene mucho calor? Sí. Sí. A mí dijeron, Alejandro, que no se te duerma ninguno. De un mecanismo de los bogotanos, supongo, no sé si será de todos los colombianos, del voto programático. Lo que nosotros tenemos, que quizás no sé si es lo mismo o no, cuando hay campañas electorales, debe estar dicho por escrito la plataforma. Eso me parece en la Constitución Nueva de Colombia. Lo que nosotros tenemos es que cuando hay una campaña electoral, cuando el partido A, es muy bueno lo que vos decís, pero con el agregado que no sé si lo tienen los colombianos. Cuando hay una campaña electoral, en la Junta Electoral, ¿lo saben ustedes? ¿Cómo lo saben? No. Junta Electoral. Inscriptora. ¿Donde los partidos se inscriben? Donde el partido inscribe sus candidatos. La Junta Electoral es la que finalmente hace el recuento de votos y le da legitimidad. Yo me refiero entonces al Servicio Electoral. El partido presenta, en el caso de los legisladores o el candidato presidente, ¿no? Los diputados, los senadores, lo que sea, lo presenta al servicio electoral. Lo que nosotros tenemos, y que creo que es lo colombiano tiene, además de presentar el listado, deben presentar por escrito su programa de gobierno, por escrito. Lo que se llaman las promesas electorales, pero es por escrito, no es en un discurso acalorado, en un barrio, lo que sea. Lo presentan por escrito. Lo que nosotros tenemos, que no, insisto, no sé si lo tiene Colombia, es la revocatoria de mandato. Bueno, nosotros lo que en nuestro caso, en Ushuaia, tenemos, uno se puede revocar al mandatario porque se enloqueció. Figura, ¿eh? La mayoría se enloquece, pero ahí quedan, hacen fiestas, ¿eh? Que surja una incompatibilidad, que tengan un delito comprobado, y lo que nosotros tenemos como agregado es incumplimiento de la promesa electoral. Señor, usted dijo que iba a ser la iluminación en el barrio tal. ¿Está hecho? ¿Sí o no? No, cae en revocatoria del mandato. Pero entonces esa programación la tiene que hacer con fecha, porque puede ser, sí. La voy a hacer en su mes. Sí. No puede ser una promesa de amor eterno, porque no vale. Con calendario. Sí, con calendario, con algún tipo de atribución del presupuesto, etcétera, etcétera. Esto, si vos lo haces muy livianito, no sirve de nada. En la medida que vos profundizás en la metodología que necesita el político presentar, es lo que te permite después evaluar y hacer revocatoria de mandato. Si ustedes logran esto o este tipo de cosas, empezás a encorsetar al político a que cumpla el mandato que logró a través del voto. Pongamos que prometió algo que no se puede cumplir, o que se da cuenta. Él tiene que hacer, primero públicamente y de algún tipo de esfuerzo, para salir de esta responsabilidad. cómo, primero explicando que lo que él prometió no se puede hacer, cuál es la alternativa, y puede estar cayendo o en un referéndum o en alguna consulta para que lo liberen de este tipo de responsabilidades. Es decir, no es algo que ya está de por vida, también es posible modificar. Pero vos tenés un elemento objetivo que la ciudadanía puede usar para controlar, ¿no? Y además, en el caso nuestro, figura como una, como una causa de revocatoria. ¿Para todas las autoridades elegidas en la región? Sí, sí. ¿Alcalde? Básicamente son los ejecutivos. Ya. Con los legislativos es más difícil, pero también nosotros no lo tenemos, pero se podría armar. Pero sí, por lo menos con el ejecutivo. ¿Pero la petición de revocatoria tiene que ir acompañada de una cantidad de firmas? O... Hay un mecanismo. Sí, pero vos estás, con este tipo de cosas, estás formalizando lo que en este momento son discursos livianos, sin ningún sentido. Y lo otro que es en Bogotá, con este sistema, es que se empezaba a generar como una competencia... ¿Qué cumplió? Claro, se empezaba a generar una competencia entre los candidatos bastante buena, digamos, para la ciudadanía. Sí. Porque se tenían que ir mejorando mucho más sus propuestas, y si el de al lado está proponiendo algo frente al tema, y es porque lo va a poder hacer, porque no puede poner algo que no cree que no va a hacer. Entonces, si el de al lado está proponiendo algo de menor calidad, digamos, de menor impacto, tiene que cambiar su equipo técnico, y empezó a tener mucha más importancia el hecho de poder acompañarse ellos de buenos equipos técnicos y de buenas propuestas, y propuestas que sean factibles de cumplir. Y de hecho uno notaba que incluso la calidad de los políticos mismo era, ya uno notaba que era otro tipo de político, no es el político, no basta el político así demagogo, que cae bien, que es canchero, no es ese ya el perfil, digamos, también es un tipo que encanta y qué sé yo, pero es un tipo que por sobre todo la gente lo que decía es que se que empieza a votar por el programa. Exacto. De trabajo, que en el caso de ellos se inscribían en una notaría. Pero además, en este contexto, porque eso está mejorando la calidad de los políticos, pero en este contexto tenemos nosotros más herramientas para controlarlos. Claro. ¿Me explico? Es verdad, aparte de lo que estás diciendo. ¿Vos querés decir algo, Alejandro? Sí. Dos situaciones. Una, la primera que tú decías sobre... el debate público. A mí me tocó ver la experiencia en la comuna de Bulnes el año pasado, antepasado en realidad, antes de las elecciones, en que el Instituto de Libertad y Desarrollo ranqueó todos los municipios nacionales por transparencia. Y eso significó medir una serie de indicadores. Y con eso la comuna de Bulnes salió ranqueada en primer lugar. Pero eran bastante básicos la transparencia, digamos. Pero eso motivó al municipio a que tenía que mantenerse en el ranking. Y por esa situación, también el alcalde decidió hacer pública las discusiones de consejo y perdió la alcaldía. Ah. Porque justamente lo que no pensó que bastaba solamente esa transparencia para mantenerse, y obviamente la gente escuchó los debates, la pobreza, las contradicciones, etc. Entonces es un instrumento sumamente bueno y bastante fuerte, digamos. El otro hecho es que el instrumento que existe hoy día en Chile son los planes de desarrollo comunal. Y de hecho, los planes de desarrollo comunal, los PLADECO, si los alcaldes no lo cumplen, entonces se revoca su mandato. ¿Es automático o es un pueblo? No, al alcalde. No, pero el consejo no lo resuelve. Ah, sí, el consejo. Claro, lo que pasa es que ahí lo que tiene que pasar es que la ciudadanía controla el consejo, y el consejo asegura que se pone un tema sobre la mesa. Lo que hay que encontrar, ahí te digo, es que estos mecanismos, en este contexto que estamos hablando, que es de ciudadanía, tiene que haber elementos relativamente fáciles de seguir por la población en general, ¿no? Si esto se transforma en un libro, y para rebatirlo se puede escribir otro libro, es otra cosa. Será un problema entre técnicos, entre políticos, qué sé yo. El control social, el control de la ciudadanía, tiene que ser, ¿cumplió? ¿No cumplió? ¿Por qué? No sé si es muy esquemático lo que digo, pero ¿y cuándo? ¿No? porque si no lo alejo de vuestra gracia, ¿no? Y lo que tiene que quedar claro es que si no cumple, como cuando éramos chicos, alguna penitencia tenemos. Porque si no, si la penitencia no está relacionada directamente con que me robé el caramelo del cajoncito, tiene que ser directa, pierde el sentido, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un mecanismo sencillo. Si lo complejizo, caemos de vuelta en otra cosa. Claro. No, esas características como las revocatorias, por ejemplo, ¿en qué grado se prestan en Argentina o en tu zona para eventuales persecuciones políticas de la oposición, hostigamientos de la oposición, que vayan solamente en busca de lograr revocarlo, sacarlo, que le puedan incluso tal vez cargar cosas con tal de hostigarlo y sacarlo? ¿Se presta para eso? Sí, sí, indudablemente. Todos. Es decir, no hay un mundo feliz, no hay un mundo perfecto. Pero hay unos mecanismos que ayudan a controlar eso. Por ejemplo, a mí no me puede revocar el mandato si no es más de los votos que me pusieron. Es decir, tuvo que haber un cambio de actitud en el electorado. Si yo gané por el 32% de los votos, tiene que ser 34% o lo que sea, que me esté revocando el mandato. Después, el revocatorio de mandato es entre el segundo y el tercer año del periodo. No, nunca puede ser ni en el primero ni en el último, en un periodo de 4. Y hay una serie de mecanismos que intervienen, pero sí puede ser mal usado. Las audiencias públicas es muy fácil coparlas y distorsionarlas absolutamente. A mí me ha pasado y nos caían las lágrimas, porque bajan con los camiones, con los afiliados, y te distorsiona absolutamente. Es decir, no es todo así tan, ¿no? Es sencillo. La cosa es aprender, pero sí, es posible ese tipo de cosas. En Argentina se alquilan o se venden partidos políticos también, ¿no? Con el sistema de alianzas, se llaman colectoras, y hay partidos políticos que se instituyen y se venden por plata. No poca. No poca. Y eso te hace que un candidato que iba a ganar pierda. Hace poco, en las elecciones en Argentina, este señor que ganó, le ganó a Kirchner, Narváez, le pusieron un candidato con el mismo nombre y apellido. Buscaron aquí en el teléfono una persona, crearon un partido político, bueno, fue la justicia y terminó sacándolo antes de que fuera las elecciones. Pero cuando vos entras al cuarto oscuro y ves dos boletas con el mismo nombre y apellido, hay gente que se puede. No, la imaginación llega a todo. No está buena. Inventar el partido político, todo fue habilísimo, ¿no? Bueno, pero lo que quita que hay instrumentos que se pueden ser útiles para la ciudadanía siempre y cuando estén accesibles, que sean amigables, ¿no? Los debates públicos es otra de las grandes herramientas para el control. Es decir, que se televisen o se permitan por radio, es una herramienta fabulosa. Se pueden usar por radio, se usan estaciones no comerciales. Entonces, la gente que quiere prende la radio y puede escuchar la transmisión de las audiencias. Hay un tema que nosotros lo pudimos trabajar en una sola oportunidad, que no es menor, pero por lo general, en los parlamentos, acá están los parlamentarios y miran al presidente, y el pueblo está a las espaldas. Nosotros tuvimos un caso en Ushuaia, que hicimos, primero que están así, y acá está el pueblo, entonces lo ven más de costado. Pero cuando un político, un legislador, cuando habla, está mirando a la gente, su actitud totalmente distinta si le está dando la espalda. Entonces, la distribución de cómo están sentados también influye. Y cuando vos podés seguir un debate y ves las caras, ves los gestos, una cantidad de cosas, influye muchísimo. Me olvidé por una cuestión del voto nominal. El voto se hace o por signos o por forma electrónica. No sé cómo es acá localmente. Por signos, levanta la mano. O lo habla. ¿Cómo? O lo anuncia. O lo anuncia la misma voz. Depende de qué instancia. Comunales. Por la mano. Mi experiencia de haber trabajado en esos ámbitos es que lo más perverso del mundo. Porque con el mismo cuerpo oculta el voto. Si vos le estás dando la espalda al pueblo y levantás la mano por acá, el pueblo no vio, el público ni siquiera vio por quién votó. El reglamento, que estaba por acá, dice que es que tiene que estar por arriba de la cabeza, es decir, para que se vea de atrás. Pero como lo hacen rápido, vos ni siquiera te das cuenta de qué es lo que están votando. Entonces, el gran secreto es el voto nominal. El voto electrónico sí, porque permite en la pantalla, pero el voto de signos es el más perverso de todos. Y sobre todo cuando se recibe. Uno de mis trabajos fue controlar los votos y yo no me daba cuenta, tenía ojo para eso, no sabía si era verdad. Y como está arreglado con el presidente sabe claramente, el presidente de la sesión, y el técnico, yo me lo perdía. Pedían mil veces que repitan la votación, ¿no? Entonces, este mecanismo del voto nominal es una llave fabulosa y no es difícil de instrumentar. Se puede instrumentar localmente, no es necesario que llegue al Senado de la Nación, y se puede empezar a generalizar. Pero sí, si llegan a hacer el voto nominal, después tiene que haber mecanismos de seguimiento de ese voto nominal. Que una vez por mes o por año digan, fulano votó a favor, es decir, hacer público todo este tipo de cosas, es lo que genera el control social. Alejandro, ¿cómo sí. llegaron a esta modificación del voto que va a dejar el voto? ¿Fue a través de los mismos concejales que algunos propusieron? En este caso fue un concejal que se lo propuso. Por lo que han son los concejales que tienen menos poder político, que son los que proponen estas cosas, ¿no? Y esto no sucedió en Ushuaia, sino pasó en otra ciudad de la Patagonia y ahora se está expandiendo. Y es muy difícil cuando públicamente uno anuncia una propuesta buena, que los otros digan no, porque vamos a quedar registrados para la historia. Entonces, cuando esto se hace en sesión pública, es muy difícil echarse para atrás, ¿no? Y lo bueno es cuando ellos mismos se sienten orgullosos de lo que hacen. Una de las cosas que hemos hecho nosotros es lograr que algunos de estos políticos vayan a otra ciudad a contar lo bueno que hicieron. Empiezan a sentirse con cierta responsabilidad y de que son consultados y qué sé yo, ¿no? Entonces es una estrategia de favorecer que el político lo asuma como propio, este tipo de cosas. ¿Sí? En ese caso, solo en el momento de dictar ordenanzas, ¿no? Porque por lo menos en los consejos municipales de Chile, las decisiones de los concejales son muchas más que dictar ordenanzas. Por ejemplo, aprobar o rechazar una modificación del plan regulador, otorgar o no una patente de alcoholes, etcétera, etcétera. Los presupuestos. Nosotros lo que hicimos fue con las ordenanzas como para empezar. Yeah. Ojalá que ustedes lo logren con todo. No, en el caso de Chile existen las actas de los consejos municipales que son públicas. Se pueden descargar de internet. Se pueden descargar de internet. Lo que pasa es que no sé si acaso. No tengo tan claro si la votación dice cuántos a favor y cuántos en contra. Sí, sí, sí. Debería decir. Dice eso, pero no dice quién es. Por lo que dice el resultado. También debería aparecer. Al menos en algunas municipalidades se aparece. ¿Cuál es la diferencia de eso? Es que no se genera un registro organizado de las votaciones, sino que tú para poder tener el perfil legislativo de la ciudadano tienes que estar revisando cada una de las actas. Entonces, claro. No hay un ordenado. Claro. Sí, yo creo que lo importante es la calidad de información pública que uno puede llegar a tener, porque está la acta, pero al final la gente no sabe. Hay informes y también incluso internet, no hay una visita masiva de internet. Entonces, el tema del cumplimiento, incluso la revocatoria sería el ideal, ¿no es cierto? Tener un sistema de revocatoria. pero también tiene su temor de que puede prestarse, digamos, para más prácticas políticas, etc. Pero el tema del cumplimiento de las promesas es una opción en donde existe la información pública, ¿sí? Y tenemos maneras de que esas promesas, el cumplimiento de ellas, sea algo que la mayor cantidad de gente sepa y sea creativa en que eso suceda. Mm. Porque cuando eso pasa, eso es importante para la autoridad. Entonces, pero ojo que tampoco es vinculante de que nosotros tengamos control sobre los concejales. No. Nosotros tenemos las actas, sabemos quién votó por qué y el tiempo le importa un cuerpo, porque no le vamos a hacer nada. Le va a importar cuando haya una campaña, cuando haya publicación en los diarios, cuando haya un programa de radio en donde aparezca si cumplieron las promesas, cuando hay una red que pueda ser capaz de hacer eso, porque legalmente están. Hacen rendición de cuentas, pero llegan, como digo, el estilo de las consultoras, que pagan por 2 pesos, que le hagan, le juntan 10 señoras, que se hacen la cuestión y se dan 10 minutos, que esto me dice. El problema es el porque son las señoras. Es que es por la raza. O los señores. Pero es porque es la foto entonces, en parte, la calidad de la información que somos capaces de gestionar. Está eso. ¿Y el offside? ¿Dale? Está, no sé si acaso conoce algún, que en el mismo consejo el voto sea argumentado, porque no sé si acaso han participado en sesiones del consejo municipal, sí. Muchas veces, por ejemplo, rechazaron una observación hecha por la ciudadanía, ellos pueden decir que la rechazan, pero no argumentan por qué. Sí. La rechazan nomás porque alguien les dijo, o sea, primero la sensación que da es que yo no entiendo lo que uno está observando, sino que... Sí, lo que nosotros tenemos es, cuando hay rechazo debe ser fundado, así mismo. Si hay aceptación, son inteligentes como nosotros. Pero si es rechazado, es fundado, con fundamentos... Y tienen que decirlo públicamente. Sí, sí, están escritos y tienen registro. Entonces, para hacer un resumen de esto, cuando aparece la persona, la conducta empieza a tenerse en cuenta de una manera distinta, ¿no? Y además permite un seguimiento. Y este pequeño debate que se generó, ahí te dejo, es verdad que hay mucha otra información. ¿Tenemos capacidad de abarcar demasiado o empezamos con las ordenanzas o con las leyes como para empezar a tener un control y que ellos se sientan controlados, ¿no? En la medida que hay más capacidad, se puede extender, pero empecemos aunque sea por algo. Vale. No es que la manera no se pase, yo creo que uno de los aspectos que más carecemos como movimiento para poder ejercer este control y una conducta legislativa es la comunicación. Entonces, claro, los municipios pueden tener su página y pueden subir las actas de los consejos, que sea. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos comunicar? O sea, ¿es lo que sube el municipio a la página y que todos tienen acceso? ¿O es la conducta legislativa? Entonces, ¿cómo generar espacios de comunicación que tenga acceso a todo el mundo, que puede ser internet u otro, y una conducta aparte de la ciudadanía de comunicarse más que de informarse? O sea, es como... yo pienso que, o sea, una de las grandes debilidades como movimiento, o sea, es generar esas redes comunicacionales donde transmitamos también lo que nosotros queremos que llegue a la ciudadanía y no solo lo que transmite la instancia. ¿En Villarrica cómo lo hacían estos movimientos de escuela? Como al teléfono. Bueno, ahí hay otra observación que hago con lo que puso Alejandro en la mañana. Yo creo que todo movimiento tiene que llevarte por sí una estrategia que marque dos procesos, dos espacios, uno comunicacional, ¿cierto?, del movimiento, y el otro el hito comunicacional, que genera la noticia o el movimiento, o el que lleva finalmente a tomar la decisión, ¿cierto?, en el espacio. Entonces yo observaba que de las dos experiencias que tú describiste en la mañana, tanto en Ushuaia con La Roca, o en Río Negro en el Parlamento, ustedes, quizás algo propio de la cultura argentina, apelaron a la emocionalidad de quienes deciden la norma, ¿cierto? Acá hay que apelar a la imagen. O sea, tú eres la imagen de los políticos, de quienes toman las decisiones y opinan rápidamente y tratan de arreglar todo. Y o sea, tú no puedes afectar a la imagen de los políticos, porque en el fondo están afectando su carrera. Entonces son dos estrategias distintas. Entonces, eso también hay que tener como claridad cuáles son las estrategias efectivas para el momento, tanto comunicacional, para mantener una red activa, como la estrategia del hito que marca finalmente el cambio, ya sea de norma, de conducta. O... Yo soy una persona, coincido con vos, en el caso de La Roca fue espontáneo la emocionalidad. En el caso de... Yo soy una persona más bien fría, de que no demuestro emociones, aburrido, tengo una serie de características desdeñables. Pero reconozco que el valor de la emoción en el ser humano puede modificar muchas cosas. En el caso de Río Negro, cuando las 30 mujeres y paisanos se sentaron ahí, nosotros sabíamos que estábamos escribiendo una historia distinta y ellos también lo sabían. Esta señora que le agarró el micrófono dijo, yo sé lo que ahora es tener poder. Lo dijo ahí, por supuesto, que lo dieron todo. Es decir, la emocionalidad en algún momento tiene un valor muy, muy importante. Y hay gente que ha tomado grandes, grandes decisiones a partir de eso, ¿no? De Gaulle es un personaje de historia muy particular que llegó con un poder militar, una cantidad de cosas, y cuando fallece su hijita le provoca un cambio en su conducta, en su política, siendo él la máxima autoridad en Francia, muy grande. El shock personal de él. Y De Gaulle, estando en la máxima cumbre de su poder, él quería regionalizar Francia y había un gran debate. Y él tenía el poder de hacerlo. Y dijo, yo voy a hacer un referéndum para ver qué es lo que quiere el pueblo francés. Y si el pueblo me dice que no, yo me voy. Votaron en contra y en el día siguiente dejó el cargo. En la máxima de su autoridad. Es decir, que hay un ser humano también de eso, y el shock que le provocó perder esa elección, nosotros como los que tienen elecciones y siguen adelante, ¿eh? Pero hay un ser humano detrás de un político a veces, y la emocionalidad le provoca una cosa distinta, ¿no? Y así hay historias quizás más humanas, más personales de estos personajes que provocan. Y es verdad lo que vos decís, la imagen pública es lo más valioso que tiene un político. Si se siente amenazado, inmediatamente reacciona. Por eso es tanto insistir que los debates se hagan de forma pública, ese tipo de cosas. Porque si no, lo arreglan todo a puertas cerradas, ¿no? Lo que sí es bueno de esto, y quiero insistir, es que también ellos descubren que hay una forma distinta de hacer política. No es que cambien sus valores morales, ni sus intenciones hegemónicas, nada por el estilo. Estas herramientas pueden empezar a ser usadas por estas personas y generar algunos cambios. La otra cosa que quiero insistir, díganme la hora porque me perdí el tiempo. Ahora vamos a cerrar esta parte. Es que es una batería de cosas, no es una estrategia de participación ciudadana, porque en algún lado se cayó, vamos a hacer presupuesto participativo. Para mí el presupuesto participativo es la consecuencia de una enorme distancia de participaciones previas, ¿no? Porque para ir a discutir un presupuesto público hay que saber de qué presupuesto público, ¿eh? Hay que saber debatir. Esto es otra cuestión que nosotros creo que nos falta muchísimo, es aprender a debatir, a escuchar al otro, a modificar nuestras opiniones en los debates. En los parlamentos van y dicen sus discursos. No hay modificación de opiniones en el medio de los debates. Entonces, si una asamblea abierta, popular, ciudadana, no hay modificación de los argumentos, hemos caído en la otra, ¿no? ¿No? Yo opino de una manera, voy a una asamblea y si salgo tal cual, lo voy a dejar en casa. Porque si hay diálogo y no hay modificación de opiniones, es muy pobre el nivel de discusión. Y esto necesitamos ejercer, el no agredirnos, el no atacar por los antecedentes. Vos hace 5 años me ensuciaste el patio del fondo de mi casa. No, estamos debatiendo esto. Entonces, si no hay una práctica interesante de debate ciudadano, tampoco va a generarse este tipo de cosas, ¿no? Y cuando nosotros vamos a una asamblea a discutir una posición absolutamente tomada, nos parecemos más a un partido político que a un debate ciudadano. Porque nadie tiene la verdad absoluta y no estamos. Yo tengo claro que voy a defender la Costanera, pero de ahí hay una enorme variedad de cosas, ¿no? Si ponemos palmeras, si ponemos no sé qué, qué sé yo, ¿no? Bueno, hacemos el corte de las 4. Después nos queda un ratito más y a las 5 es Alejandro, ¿no es cierto? Sí. Ahora, el tema de la distribución de la comida, lo simplificamos un poquito. Dos por la escuela, dos en el comedor. Les digo que Carraña es y tiene que ir a recepción durante este descanso, una media hora. Ahora, en este caso. Y sí, y la niña va a tener un nuevo papelito, ustedes le dicen el número Carraña, lo pegan en su equipaje y ellos se van a encargar de hacer el traslado. Entonces, el grupo de la Carolina Vidal, Carolina Pérez, Carolina Mateo y la Paulina en la Carraña 13. La Romá, Héctor, Carlos y Juan en la 11, Iván, Alejandro, Mauricio, Augusto en la 10, Patricia, Paz, Claudia, Carola Monberg en la 23 y César, José, Ricardo y Néstor en la 10. ¿Aquí? Cuatro y media. Gracias. que existe no sé cuánto tiempo. Thank you. porque en realidad me toca Gracias. Gracias. ¿Sí? Se lo pasa al otro computador y yo lo... Espérate. Es que paremos los tiros. Hold.